Soy Luciano Villalba, estoy en Bariloche, se nos está acercando la primavera, ya se está por terminar el invierno y el snowboard sigue. Hoy estoy con un amigo, un vecino, él es acróbata, es malabarista y es snowboarder. Su tabla es un poco chiquita, pero su motivación es enorme. ¿Cómo andás? Hola, bien. ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Manuel Fasola y tengo 13 años. ¿Y dónde vivís, En Los Coigües, en Bariloche. Manu? Decime, Manu, ¿qué cosas son las que más te gusta hacer? Me gusta hacer gimnasia acrobática, skate, snow, malabares y distintos deportes. ¿Snowboard? ¿Hace cuánto lo practicas? Hace más o menos 5 o 6 años. ¿Y cómo fue que empezaste a hacer este deporte? Fue una vez con mis papás que viajamos a Bolsón y había nieve, así que alquilamos una tabla que era re grande para mí y ahí empezamos. Empezaste con la tabla larga, pero costaba, pero igual te divertías, ¿o no? Sí. Manu, me enteré que hace poco entraste al equipo de snowboard de Rip Curl Argentina. ¿Cómo te sentís con eso? Y me siento bien, está muy copado eso. ¿Y cómo fue que lograste esto? Porque hace poco en el Cerro Catedral hubo una competencia, el Grand Winter Seals de Rip Curl, y Tincho Palomeque, que es el que me avisó del equipo, me dijo si quería participar porque me había estado viendo semanas antes entrenando y que está bien con el snow. Claro, él te había visto entrenando, que siempre subías, te veía bastante motivado y te fichó para ser parte del equipo. Claro, sí, así. Tincho Palomeque es el manager del equipo de Rip Curl en el país y es el encargado del snowpark en el Cerro Catedral. ¿Te gusta el parque que tenemos? Sí, está bueno, hay distintos saltos. Bueno, Manu, ahora estás esponsoreado por una marca mundial. Estás formando parte de su equipo deportivo. ¿Qué significa eso para vos? Y no sé, significa varias cosas. Para mí está muy bueno porque puedo seguir con la vida del deporte, con el snow. ¿Y tenés algún tipo de responsabilidad con la marca? ¿Qué te dijeron que iban a ir haciendo? En realidad con la marca no, porque dijeron que no era nada, no sé, importante, nada formal, que con ellos participara en distintas competencias, que no te exigían nada, que me siguiera divirtiendo. Claro, y te hablaron también de la escuela, me decías hace un ratito. Me dijeron que estaba recopado cada snow, pero que no abandoné el estudio. Buenísimo. ¿Y Manu van a hacer sesiones de fotos, alguna de esas cosas? Sí, seguro que para la marca, pero todavía no hicimos. ¿Y cómo sigue este invierno de la mano de Rip Curl? Y ahora, dentro de poco, este miércoles 3 de septiembre, hay una competencia en el Cerro Bayo. Vamos a ir con Rip Curl y participar. Ah, ¿vas a viajar con ellos? Sí. Bueno, Manu, ahora hablemos un poquito de tu vida snowboarder fuera de las marcas, ¿dale? Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Me gusta saltar y andar libre fuera de pista. ¿Te gusta andar en nieve de polvo? Sí, me encanta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de eso? Y es como que estás libre, sin nada que haya ahí. Y me hablabas de saltar también. ¿Cuál es tu truco favorito? Y ahora este año, el último truco que saqué fue el backflip. Y fue un año de muchas caídas, pero lo logramos al final. Contale para la gente que no sabe, ¿qué es un backflip? Es en el aire, cuando saltás, un giro para atrás. ¿Un giro mortal para atrás? Sí, así. Está bueno ese truco, ¿eh? Sí. Decime, Manu, ¿qué objetivos tenés vos para tu vida como snowboarder? Y me gustaría seguir snowboardeando y divirtiéndome. ¿Sos goofy o regular? Soy Buffy. Bueno, Manu, muchas gracias por las respuestas y felicitaciones por lo que lograste, que no cualquiera consigue una marca que lo apoye siendo tan chiquito. Muchas gracias. Seguí metiéndole, Manu, y no te olvides que es por placer.